clamar en coche. Durante este fin de semana hubo movilizaciones en Mar del Plata repudiando la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Echecolás. Y también, obviamente, veníamos hablando a partir de la noticia que compartía Norman de que el juez federal Sergio Torres había dictado la falta de mérito al policía federal Dante Barizone, señalado como la gente que pisó con su moto a un cartonero que estaba en la zona de la manifestación el día 18 de diciembre. Está detenido también el militante del Partido Obrero César Aracaki. Para poder hacer un repaso de todas estas cosas que vinieron sucediendo y particularmente sobre la detención de Aracaki, es que estamos en contacto ya con Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero. Buenos días, Néstor, aquí María Eugenia y Norman te saludan. ¿Qué tal, María Eugenia, Norman? Buen día a todos. Néstor, en principio nos gustaría saber en qué situación está hoy la detención de César Aracaki. Bueno, se está negando la excarcelación. No hay prisión preventiva, pero se está negando la excarcelación mientras el juez decide si lo procesa o no lo procesa y lo han enviado al penal de Marcos Paz. Una situación completamente irregular porque César estuvo siempre a disposición de la justicia, a derecho, se presentó espontáneamente cuando se enteró por un medio que había algún tipo de orden de detención sobre él, de manera que no hay ningún peligro de profugamiento. Acá al revés tenemos 7 presos, porque hay 6 que el juez Bonadío ha puesto presos y a los que también se les ha negado la excarcelación de las movilizaciones del día 14. César es por el día 18 y hay otros 2 compañeros con orden de detención. Esto mientras, como vos bien dijiste, no hay ningún policía preso, no solo por el caso brutal del cartonero, que es el caso de Barizone, cuando lo pisaron con la moto, lo hirieron por todos lados, lo quemaron estando en el suelo, sino que están 3 compañeros que han perdido el ojo. Uno de ellos es Roberto Álvarez, jubilado del Partido Obrero, gráfico, que ha perdido un ojo en la brutal represión. Nada de esto está investigado ni juzgado. Acá hay una cacería de manifestantes para criminalizar la protesta, ¿no? Néstor, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos o cuáles son los fundamentos de la causa contra Aracaki? ¿Por qué, además, en el penal de Marcos Paz se encuentra detenido? Bueno, es un mamarracho. Como no hay peligro de fuga, ni hay ninguna posible obstaculización de investigación, lo que se ha hecho es sumar tipos penales para que la gravedad de los tipos penales justifique de algún modo la no excarcelación, que se le coloca intimidación pública, lesiones graves, que es imposible que las haya producido Aracaki, porque él tenía 2 cañas en la mano y el policía caído fue herido de un piedrazo, de manera leve. A los 3 días estuvo de alta, no es muy leve lo que tuvo, pero en cualquier caso fue un piedrazo y no tiene nada que ver con Aracaki, ni con el otro compañero que tiene orden de detención. Bueno, todo esto está acreditado en la justicia, por eso se está reclamando la excarcelación y estamos reclamando desde el Partido Obrero una reunión con el juez. Néstor, ¿cuál es la citación judicial de Dimas Fernando Ponce? Bueno, hay una orden de detención que no ha sido ejecutada y una apelación a esa no excarcelación o no eximición de prisión que está pendiente de resolución de la Cámara Federal, ¿no? Ese es el momento exacto en el que está lo de Dimas Ponce. Yo creo que importa mucho tener una visión política de esto, porque además después se ha producido este burdo operativo de servicios diciendo que el Partido Obrero puso un petardo, una bomba, no sé qué cosa, en la periferia del departamento de policía. Una barbaridad, que es una provocación claramente armada por la propia policía o los servicios, pero que busca sacar el foco en la opinión pública de lo que fue una de las mayores luchas populares de los últimos años, con 300.000 manifestantes en la plaza y el enorme cacerolazo de la noche del 18 de diciembre contra la reforma jubilatoria, ¿no? Néstor, estuviste en Mar del Plata. Bueno, en este contexto, obviamente, la verdad es que cabe también preguntarte cómo viviste las jornadas allí en Mar del Plata, en un momento en el cual estamos justamente pidiendo cárcel común para los genocidas, mientras tanto los militantes de diferentes sectores tienen que permanecer detenidos, aunque sea de manera transitoria, pero tienen que permanecer detenidos por orden judicial. ¿Cómo fue la jornada y cómo estás viviendo vos estos momentos? Bueno. Fue una movilización multitudinaria, realmente es algo muy bueno, como fue tan bueno lo que ocurrió con el 2x1, ¿no? Uh-huh. Que una movilización que se calculó que pudo haber llegado a 1 millón de personas en mayo, quebró ese fallo de la Corte para la libertad de los genocidas con la excusa del 2x1 y forzó una ley del Congreso. Uh-huh. Yo creo que lo del sábado en Mar del Plata está en el mismo sentido. Una vasta lucha popular que tuvo una simpatía enorme en las calles de Mar del Plata. Yo estuve en esa movilización. Y que tiene un valor especial en este momento, porque la domiciliaria de Checolás es el peor de los genocidas, porque torturó y mató y desapareció personas durante la dictadura, pero después es el principal sospechoso de autor intelectual de la desaparición de Jorge Julio López en democracia, que era el testigo principal de su causa, ¿no? Sí. Y yo creo que esta domiciliaria, como lo denunció su propia hija, la hija de Checolás, él no es ningún viejito inofensivo, sino una persona que sigue operando contra el movimiento popular y por la impunidad de los genocidas. Desde ese lugar es que exigimos la cárcel común, no por ningún ensañamiento, sino por un tema muy profundo, porque esta impunidad de los genocidas se emparenta con el reforzamiento de todo el carácter represivo del Estado. Lo vemos con los crímenes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Lo vemos con las represiones a las luchas obreras. Mirá, hemos tenido desde Jujuy una represión a los obreros azucareros, detención de los dirigentes del sindicato por 400 despidos en el Ingenio La Esperanza, que es estatal y se quiere privatizar. Y hemos tenido en el otro extremo del país la represión a los manifestantes en Santa Cruz cuando la legislatura aprueba el pacto fiscal, que en realidad está en el origen de estas leyes, de todo este paquete de contra los jubilados y contra los trabajadores, que ahora pretende seguir con la reforma laboral. Sí. Yo creo que todo esto está emparentado. Nosotros estamos promoviendo para este jueves una gran movilización. Mañana va a haber una conferencia de prensa en el Bauen del Espacio Memoria, Verdad y Justicia. Este jueves nos vamos a movilizar desde Congreso a Plaza de Mayo contra esta escalada represiva contra los manifestantes, contra la provocación contra el Partido Obrero, por el cese de toda represión, y creemos que hay que ir preparando una gran batalla popular y del movimiento obrero contra la reforma laboral. Sí, la reforma laboral para el mes de febrero, y que además obviamente nos tendrá que tener en las calles un poco más que atentos y atentas, porque venimos hablando de un panorama que tiene que ver con cuestiones que ponen en vilo a los derechos humanos, derechos conquistados, digamos, obviamente en el transcurso de los años de democracia, y también, digamos, leyes que están yendo en contra de derechos muy claros, como fue lo de la reforma previsional y ahora la laboral. ¿De qué manera se puede trazar una estrategia que junte a las organizaciones en la calle para enfrentar esto que de alguna manera se presenta como transversal? Mira, nosotros hicimos todo un trabajo de movilización preparatoria antes del 14 y 18 de diciembre. Justamente el 6 de diciembre habíamos ido a Plaza de Mayo un conjunto de sindicatos combativos y de izquierda y las organizaciones sociales, que fue una gran movilización el 6 de diciembre. Mañana nos vamos a reunir con ATE y vamos a empezar a debatir justamente un plan de lucha para el mes de febrero, impulsando un paro activo nacional. El Partido Obrero inicia una campaña por un congreso de base de la CGT y de todos los sindicatos del país, de CTA, de todos los sindicatos, porque creemos que hay que unir a la clase trabajadora, tiene que haber una gran deliberación, una preparación de lucha para quebrar esta ofensiva. Pensamos que el 18, esos 300.000 trabajadores que incluso se rebelaron a la CGT, que dispuso no movilizar, están mostrando una voluntad en la base que tenemos que llevar adelante con una política. Así que estamos empeñados en esto, ¿no? Néstor, el viernes cuando aparecieron las bombas de fabricación casera frente al Departamento Central de Policía, acusaron al POO por un panfleto con la firma del partido en el que pedían la libertad de los argentinos presos en el Congreso. ¿Crees que hay una persecución, tanto judicial como política, al Partido Obrero? Sí, no cabe duda. Nos han puesto como centro, como blanco. Pero, lógicamente, también hay una causa contra diputados. Es decir, acá hay que ver que el ataque es muy vasto a todas las organizaciones de izquierda, obreras y combativas que hemos participado en estas grandes movilizaciones. Por supuesto, buscan aislar, correr el foco, acusarnos de violentos. Yo quiero recordar que esto ya lo hizo Aníbal Fernández cuando la gente se rebelaba porque no andan los trenes y acusaba al Partido Obrero, ¿no? Que lo llevamos a la justicia. En este caso también vamos a reclamar que la justicia esclarezca esto, porque el Partido Obrero, es un partido de larga trayectoria y creo que se está buscando afectar la perspectiva política que está planteando toda la situación, ¿no? Porque lo que ha emergido, esta alianza entre trabajadores a la tarde y caceroleros a la noche, el día 18, creo que es lo que ha alarmado fuertemente al poder y al gobierno. Y bueno, estas provocaciones están al servicio de eso. Creo que tienen patas cortas, pero no hay que minimizarlos, porque es una estrategia de colocar en la víctima la responsabilidad de la propia represión de Estado, ¿no? Néstor, ¿cómo ves la situación que están pasando, por ejemplo, en la fábrica de envases de plata o en la autopartista Stock, donde los trabajadores se tienen que asegurar el puesto de trabajo, tomando las plantas, tomando las calles? Bueno, mirá, estamos muy contentos de que se han reincorporado los compañeros en envases de plata. Creo que hay una acción de lucha de los obreros, 400 metalúrgicos. En Stock, bueno, ahí hay un cierre, es más complejo. Pero vemos también una voluntad de lucha. Mira, el gremio metalúrgico está recorrido por una especie de conmoción, también por la crisis industrial, y me parece que esto está sacudiendo a todos los sindicatos en la Argentina, ¿no? Me parece un gran tema, por eso es esta política nuestra de impulsar un congreso de delegados con mandatos de asambleas de cada gremio de todo el movimiento obrero argentino. Porque si vos mirás, la disposición combativa es inmensa, se vio en Azul. Lo de Azul fue una pueblada de característica impresionante. Ellos mañana van a volver a la ruta, nosotros apoyamos con todo, y se trata también del cierre de una fábrica de 200 obreros, pero que toda la población lo ha tomado como una causa propia. A mí me parece que son pasos que se están dando en el movimiento popular y en la conciencia popular que debemos atender muy especialmente. Néstor, te agradecemos muchísimo este contacto con FM La Tribu. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Escuchábamos a Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero, haciendo un repaso sobre toda la situación represiva, la detención del militante del PO, César Aracaki, y la movilización contra la prisión domiciliaria del genocida Miguel Echecolás en Mar del Plata.